Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com, hoy 14 de diciembre del 2020 en plena pandemia, estamos con otro programa más de Flores y Colores de México, desde el barrio chino y la rueda cartonera. Un saludo a todos los que se están conectando. Un saludo, estoy viendo que está José Guadalupe desde Chapala, se está conectando. Un saludo, qué bueno que ya está abierto el restaurante. Esperemos que pronto vayamos a visitarte. Un saludo a Balmer hasta Colombia. Un saludo a Omar Rocha, que estuvimos platicando con él en estos días. Un saludo a Nacho Contreras, que nos visitó aquí a la tienda de Flores y Colores de México. Un saludo especial a Sergio Fong, porque por él es posible este programa. Gracias por seguir con este espacio cultural abierto. Un saludo, por supuesto, a la maestra Meche, la fan número uno del programa. Yolanda Escamilla, un saludo. Pueden escribirnos, ya saben, aquí por medio de la página. Y terminando el video, pueden escribir también al 3312254745. Hoy vamos a tener un programa especial sobre esta tilancia que le decimos heno para lo que es la decoración de los nacimientos en México. Y también un saludo especial para Marco Sandoval y Gabriela Martínez, que son nuestros vecinos de Imprenta Digital. Grandes vecinos, grandes clientes también. Un saludo para ellos. Y para ellos, Gabriela me pidió una canción que se llama... Bueno, una de Lucha Villa, ya no me interesas. Y pues vamos a escuchar algo de villancicos y demás de música mexicana en este programa. Y pues bueno, como siempre, todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Los esperamos para que nos escuchen diario, todos los lunes. Y también los esperamos en la tienda aquí en Prisciliano Sánchez 609, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 10 a 6 y domingos de 10 a 4. Y un saludo a todos los amigos artesanos del municipio de Zapopan. Estamos participando ahorita ahí en Las Águilas, en un tianguis navideño. Vamos a estar hasta el 23 de diciembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde para los que nos gusten visitar ahí en Las Águilas, en la unidad administrativa. Y también pues un saludo a Carlitos, que está en los controles como siempre, aquí aguantándonos. Y pues bueno, vamos a empezar de lleno este programa. Y los espero que sigan escuchándolo por radio, www.radiocartón.com. Como siempre, con un rico cafecito de aquí de la rueda cartonera. Así es que bueno, vamos a cortar el video. Y Paloma Curiel, un saludo, que estás conectándote. También hasta Juanacatlán, a todo mi rancho querido San Antonio Juanacaxle y demás. Ahora el sábado que estuve con las Curiel allá reunidos un ratito. Y pues bueno, aquí estamos. Y vamos a entrar con la primera canción de Lucha Villa para estos señores fabulosos, los vecinos, que es Marco Sandoval y Gabriela Martínez. Y entramos después de este comercial musical de lleno con lo que vamos a hablar sobre el heno o tilancia. Empezamos, Carlitos, y nos despedimos. Seguimos con esta canción y nos despedimos desde aquí, desde el Facebook. Recuerden, el podcast lo pueden ver aquí en la página de www.radiocartón.com. Muchas gracias. quiero. No preguntes el motivo, ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo. ¿Por qué? No sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Yo quiero que te enamores, que encuentres otro cariño y también que me perdones querer nada contigo. Pero antes de decirte esto, lo pensé ya varias veces, que por ti ya nada siento y que te engañé no mereces. ¿Por qué? Ay, no sé. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me interesas. Tú a mí ya no me Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera aquí en el barrio chino en el centro de Guadalajara. Un saludo también especial para Sari Mora, para Isra Soberanes que nos está escuchando desde Tepatitlán, Jalisco, y un saludo también para Jacqueline Espinosa que se conectaron al video ahorita en vivo en Facebook. Un saludo para todos ellos. Yoli, maestra, un saludo. Recuerde que mañana es Noches de Rancho y el jueves también, esperemos vernos. Para los que gusten, tenemos Noches de Rancho todos los martes y jueves, después de las 8 de la noche que cerramos el changarro. Nos ponemos a platicar de cosas muy, muy interesantes y divertidas aquí en el local de Flores y Colores de México. Este jueves va a haber ponche, para los que gusten venir, aquí vamos a estar. Bueno, vamos a empezar de lleno con nuestro tema de hoy, que es el heno, que es una planta mexicana. Bueno, se distribuye desde Estados Unidos hasta Chile. Es una planta que vive aquí en América y su nombre científico es Tilancia usneoides. Esta planta que es sumamente comercializada en México, es una de las plantas más conocidas, sobre todo, o casi siempre nos acordamos de esta planta cuando es época de Navidad, porque es sumamente apreciada para decorar los nacimientos, canastas de regalos, también para decorar el árbol de Navidad y demás. Pero, ¿qué es lo que es esta planta? ¿Por qué esta planta es tan cotizada en esta temporada? Bueno, para empezar, la tenemos en México y desde épocas prehispánicas siempre hemos hablado, siempre se han utilizado muchas plantas de diferentes, ya sean los agaves, las orquídeas, las echeverias, inclusive hay árboles que son sumamente cotizados por la madera, ya sea por su belleza o por su dureza para hacer postes, bueno, demás. Siempre, históricamente, se han utilizado plantas en México para diferentes fines. Y esta tilancia no es la excepción, junto con la Nochebuena a nivel nacional y en algunas regiones de México, pues las echeverias y algunas orquídeas para decorar los nacimientos. Es tan apreciada y tan importante en México que hemos estado a punto de ponerla al colapso, de destruirla. ¿Por qué? Porque muchas veces no cuidamos el seguirla reproduciendo, sino que en estas épocas es ir a las regiones donde se dan, que son regiones húmedas, ya sea tanto templadas como tropicales, pero regiones húmedas. Inclusive tiene modos de vida xerófitos, que se ha comprobado que en las noches, sobre todo, hay corrientes de aire con humedad, y es por eso que se da en estos ambientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta planta? Se ha utilizado desde para hacer colchones, para rellenar asientos de automóviles, se ha utilizado como forraje en algunas ocasiones, se ha utilizado inclusive en la medicina tradicional mexicana esta planta. Con la llegada de los nacimientos en el siglo XVIII a México, se empezó a utilizar para decorar los nacimientos. ¿Qué es lo que pasa? De que simplemente nos acordamos de ella para decorar nuestra casa, los nacimientos, los árboles de Navidad, las canastas de regalo y demás, pero todo el año no nos podemos a pensar que es una planta que al haberla comprado en los mercados y demás, ay, perdón por el comercial, ahí se escucharon los gritos de la señora que vende lonches que iba pasando, que me distrajo y no sé ni qué estaba diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se nos olvida que esta planta no crece así nomás por nomás y que crece por miles, ¿no? Nos estamos acabando esta especie de tilancia, como muchas de las especies en México, está dentro de la norma 011 del 96, y en algunas regiones de México, sobre todo en Oaxaca y Guerrero, se ha permitido a los comuneros extraer cierta cantidad de heno. Es muy difícil saber en los mercados si lo que estamos comprando, no nomás esta tilancia, sino también el tipo de musgo este verde que le llaman musgo de bosque. Es muy, muy difícil saber si tiene legal procedencia o no. Entonces hay que hacer un poco de conciencia y dejar de lado el nomás comprar por comprar y demás. Y si ya compramos algo, una bolsa de esta tilancia, de este heno, pues tratar de reproducirlo después o de mantenerlo vivo para que siga sirviendo los siguientes años. Es una planta epífita que vive sobre las ramas de los árboles, sobre todo. Esto no quiere decir que sea parásita. Llega a medir hasta 8 metros de largo y es una planta que se sigue, que se reproduce, todo el año florece y se reproduce por semilla o por división. Entonces, si nosotros lo que compramos este año lo seguimos cultivando en una rama seca o en alguna maceta, podemos tener nuestro propio material para el siguiente año sin seguir depredando el bosque. Eso es algo muy, muy importante. Ahorita vamos a hablar de las características de esta planta. Por ejemplo, algo sumamente importante es de que algunos animales, por ejemplo los colibríes, la utilizan para hacer sus nidos en algunas regiones de México. Es algo fabuloso por la forma de la planta y todo. Las hojas tan delgadas que llegan a medir menos de 1 milímetro de diámetro son cilíndricas prácticamente. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de esta planta fabulosa que tenemos en México. Y después de esta canción que es Navidad, Navidad Jarocha, son canciones que pocas veces las escuchamos por estos rumbos del occidente del país o del norte. Espero que les guste y bueno, seguimos después de esta canción, Navidad Jarocha, seguimos hablando sobre la tilancia o este heno que utilizamos para nuestros nacimientos y para decorar nuestras casas en esta época navideña. Regresamos después de este son jarocho. Voy a cantar este son, porque quiero celebrar. Voy a cantar este son, porque quiero celebrar. Que ya viene el año nuevo y también la Navidad. Te lo digo de verdad, hoy mi corazón te entrego. El pueblo viste de luz,

Hernández, 1979. También tiene nombres en inglés, pero eso sí, si mis lenguas de mi México querido no me las sé, menos en inglés. Bueno, esta planta ya estamos hablando que se utiliza bastante en decoraciones ahora en Navidad. Y seguimos hablando un poco de la conservación de esta planta, de que podemos cultivarla en nuestras casas después de haberla comprado. Pero hay una cosa que es muy susceptible al aire contaminado, o sea, estamos hablando del smog y demás. Aunque aquí en Guadalajara muchos compañeros de la Asociación de Orquídeas, de la Asociación Jalisciense de Orquideología, la utilizan los troncos o en algunas macetas, acompañando un poco algunas especies de orquídea. Y esto les ayuda a estas especies de orquídea para tener una humedad relativa, ya que esta planta, por sus condiciones de vida, ayuda a retener cierta humedad. Y esto sirve mucho para ciertas plantas, ayudar a conservar la humedad relativa en el ambiente. Así es que es muy recomendable que lo que compremos lo guardemos y lo podamos seguir cultivando. Esta planta, aparte de ser epífita, que vive sobre los árboles, también la podemos ver creciendo en los cables de luz, en los cables de teléfono y demás. Al no ser parásita y al encontrar un lugar adecuado donde sostenerse la semilla cuando cae, entonces empieza a crecer, ya que ella recibe sus nutrientes del aire y del polvo la absorción que hace por las hojas, que son cilíndricas, son muy porosas y por este medio obtiene sus nutrientes. Entonces es sumamente interesante de que la podemos seguir cultivando en casa completamente. Es una planta o una hierba, se le llama también, se le puede decir, grisácea, con tallos colgantes, ya le habíamos dicho que llegan a medir hasta 8 metros, y su soporte es epífita completamente. No tiene raíces, es una característica de esta planta que no tiene raíces. Entonces las hojas son las que se van adheriendo o se van más bien agarrando, donde se van sosteniendo, donde puede, se va sosteniendo la planta. Y pues bueno, las inflorescencias aparentemente son laterales, reducidas a una sola flor. O sea, no da ramilletes, son unifloras, pero son muy abundantes. Esta planta, por su característica morfológica, se puede confundir en algunas ocasiones con algunos líquenes delgados, pero a diferencia de esta tilancia, carecen de flores y de fruto los líquenes. Es una planta perenne. ¿Qué es perenne? Que es sumamente fuerte, vive muchos años, no es como otras plantas que se le caen las hojas y demás. Esta planta no, simplemente sigue creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Inclusive se puede encontrar en crecimiento en cercas o alambrados o cercas de piedra. Inclusive en relices o que son estas cañadas sobre las piedras, pues, se puede decir. Y pues bueno, se me fue el rollo de los crecimientos, perdón. Bueno, esa planta, al ser en estas formas de crecimiento y demás, es sumamente pues fuerte, pero hay una cosa, su crecimiento es sumamente lento, entonces dura años en crecer para poderse colectar esta planta. Entonces, por eso es, vuelvo a decirlo, hay que cuidar nuestras especies. Es parte de la riqueza que tenemos en México. Las flores son prácticamente sexil, acompañada de una bráctea más corta que los sépalos, ovada y puntiaguda, cubierta de escamas. Esa es la inflorescencia. El cáliz de 3 sépalos unidos en la base, ovados, puntiagudos, de hasta 7 milímetros de largo, sin pelillos, y los pétalos son angostos de hasta 11 milímetros de largo, de color verde pálido o azul. Los estambres, que tiene 6, están ocultos por los sépalos más largos que el estilo. Sus frutos es una cápsula de hasta 2.5 centímetros de largo, es cilíndrica, abruptamente termina en un pico corto. En la madurez se abre para liberar las semillas. Estas son angostas, más o menos cilíndricas, con un apéndice plumoso en la base. Esto le ayuda a la semilla, al ser algo plumoso en la base, a que pueda volar y se mantenga flotando, como las semillas de diente de león que tiene prácticamente como un paracaídas, estos filamentos que la hacen que con el mínimo viento vuelen, algo parecido así. ¿Por qué se dice que no tiene raíces? Porque cuando la planta, la semilla germina, sí produce alguna raíz, pero es muy, en cuanto empieza a crecer, pierde las raíces. Ya estábamos hablando de que absorben por la humedad y por el ambiente, es como se alimenta, es muy parecido a la alimentación que tiene con algunas orquídeas, que se alimentan de las partículas en descomposición que se encuentran en el aire. Y habíamos hablado, por ejemplo, de que hay otras especies, por ejemplo, los colibríes la utilizan para hacer sus nidos. Bueno, no nomás los colibríes, varias aves para proteger sus nidos. Inclusive los murciélagos lo utilizan para proteger o para hacer nidos también. Algunas especies de murciélagos también están relacionadas con esta tilancia, con este heno. Entonces, por eso es la importancia de que si vamos al campo y nomás la arrancamos, nomás porque tiene un costo monetario para estas fechas, pues tengamos un poquito más de conciencia y ver de cuidar nuestras especies en México. En México se puede localizar en la Ciudad de México o en el Valle de México desde los 2.250 metros a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, a diferencia que en Guatemala desde los 50 metros hasta los 1.600 metros. Y en Veracruz se han registrado desde los 30 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.400 metros. Entonces, una planta que se adapta bastante bien siempre y cuando haya la humedad adecuada para que pueda vivir esta especie. Bueno, vamos a seguir con otra canción. El niño del tambor. Este no es un cantante mexicano, este es Rafael, pero igual estamos entrando en época navideña de lleno y vamos a escuchar El niño del tambor con Rafael. A mí en lo particular me gusta mucho esta versión. Y pues bueno, igual si tienen alguna canción que les gustaría que pasáramos aquí en la radio, pueden mandarnos un mensajito y con mucho gusto les complacemos con las canciones que gusten. Regresamos después del Niño en el Tambor con Rafael. Y aquí esos días que siguen vamos a empezar a meter villancicos y canciones navideñas en los diferentes idiomas que se puedan imaginar. Regresamos en un momento. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor, ro-po-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor, ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Cuánto Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Regresamos a Flores y Colores de México, este 14 de diciembre del 2020. Estamos hablando del heno o esta tilancia que se utiliza mucho en estas épocas. Esta planta, cuando no se cuida, sobre todo, por ejemplo, en sembradíos o en plantaciones frutales y demás, que se abandona, cuando tiene las condiciones adecuadas, puede llegar a dañar los árboles frutales por las cortinas que produce y hace que no entre la luz adecuada a algunos árboles. Eso, en ese caso, pues sí es podarla o controlarla, no se considera una plaga. Pero también, por ejemplo, en los cables de luz o de teléfono, donde se puede llegar a reproducir, ha habido casos que tumba los cables por el peso que acumula por la humedad. Entonces, en esos casos, pues sí, hay que controlarla para evitar este tipo de daños. Ya habíamos dicho de algunos usos, entre ellos también está como estropajo para lavar trastes. También se ha utilizado para arropar otros cultivos, arroparlos quiere decir cubrirlos de una forma natural, contra las corrientes heladas o el frío, ya que puede servir como un aislante por estos climas fríos. Pues es tan fuerte esta planta aún después de haberla cortado que dura meses en morir. Entonces tiene muchos usos. Inclusive en Estados Unidos hubo una casi por 200 años en Estados Unidos de América, o sea, Gringolandia, hubo una industria de casi 200 años que se fabricaban cuerdas con este tipo de tilancia. No nomás los mexicanos la usamos. Inclusive en algunos países occidentales se utiliza como una planta de colección, como una planta decorativa viva. Entonces sigue siendo apreciada en muchas partes del mundo, aunque es exclusiva de América esta tilancia, y es muy importante en mantener las especies. Si en otros países la compran como algo de colección decorativo, no porque la tengamos en México en cantidades, tenemos que acabarla, pues, la planta. Bueno, seguimos aquí en Flores y Colores de México. Un saludo especial también para Elena Cebes, que estuvo aquí con nosotros en el local. Un saludo, Elena. Gracias por haber venido a visitarnos después de haber estado enfermita y que te escapaste de tu casa. Un saludo y es un placer tenerte con nosotros siempre. Ya 28 años de amistad en la Asociación Jalisciense de Orquideología. Es algo fabuloso que hayas venido, que hayas podido venir a visitarnos. Bueno, ¿quién me falta de saludar? Iba a saludar como a 50 personas hoy y ya se me han olvidado. Un saludo también a Citlali, al profe Beto, a Pedro, el taxista, a Marta Pacheco, que por ahí ha estado escuchando unos programas. Un saludo especial a Gerardo Castiglioni de hasta Venezuela, que el próximo año, primero Dios, lo vamos a tener aquí en Guadalajara para unos cursos de cultivo de catleyas, para que se vayan anotando. Y pues bueno, hablábamos también de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y decimos que se encuentra en la norma 011 de Semarnat 1996, que es la que establece los procedimientos y criterios específicos para el aprovechamiento y el transporte y almacenamiento de esta especie y, por supuesto, más especies. Y tenemos, por ejemplo, las comunidades de Iztlán en la Sierra de Juárez de Oaxaca, donde las autoridades locales expidieron desde hace algunos años un reglamento especial para ellos, para que puedan extraer esta planta nada más los comuneros para su uso local, no para sacarla, extraerla y venderla en los mercados de todo México, no, sino para uso local nada más. Y esto abarca un promedio de 19,000 hectáreas, que es lo que es más o menos el municipio de Ixtlán. Entonces, imagínense la extensión nada más de esta zona para esta especie. Siguiendo hablando del heno, también estamos hablando del musgo que se comercializa. Hola, Citlali, buenas tardes. Ya te descubrí. Recuerden que estamos en vivo dentro de la librería La Roda Cartonera, entonces pasan aquí mil cosas. Tienes que venir a saludar, Citlali. Ok, está bien. Hola, buenas tardes, auditorio de Guillermo. Está muy padre el programa. Manda un saludo a mi rancho. Ay, es que nomás me acuerdo que es Juanacaxtle. ¿Cómo se llama completo? San Antonio Juanacaxtle. San Antonio Juanacaxtle. Ok, un saludo hasta allá y a toda la gente bonita que es amigo y pariente de aquí, de mi amigo Guillermo. Muchas gracias, Citlali. Te alcanzaba a ver que estabas bonita. Escondida. Y yo que pensé que pasaba desapercibida. No, ¿cuál? Jamás. Bueno, un pequeño ahí paréntesis con Citlali que vino a saludarnos. Y aquí estamos, como saben, en vivo desde la librería La Rueda Cartonera, entonces bueno, aquí pueden pasar mil cosas. Hablando del musgo, el musgo también ayuda a filtrar la contaminación al subsuelo y es hábitat o puede ser, ¿qué se le puede decir, Carlitos? Casa para muchos animalitos, insectos y demás, que también muchas aves lo utilizan, algunos roedores lo utilizan como para hacer sus casitas, sus nidos y demás. Junto con el heno o esta tilancia, el musgo también es sumamente depredado, pero a diferencia de la tilancia, el musgo es muchísimo más lento. Entonces, al extraerlo de los bosques, estamos rompiendo esa cadena que debe de ser perfecta para la salud de los bosques, ya que el musgo, este musgo verde que compramos o que se oferta en los mercados, sobre todo en esta época, hace un desequilibrio total en los bosques, porque al extraerlo y al dejar áreas gigantescas completamente desoladas, depredadas y demás, hace que se descontrole todo el ecosistema. Como una planta, bueno, aparte que es bellísima, como una planta tan pequeña puede producir un equilibrio o un desequilibrio en su defecto si no se encuentra en su hábitat natural. Como les decía, ayuda a quitar la contaminación del subsuelo o del suelo y es parte también de lo que hace esta tilancia, este heno. Entonces, todo va junto con pegado. Cuando salgamos al bosque, cuidemos lo que vemos, observemos, tomemos fotos y demás, no es necesario arrancar todo lo que vemos para llevarnos a nuestra casa, porque termina siempre en la basura, o por lo regular termina en la basura. Es lo que siempre les digo en el programa, que siempre que vayamos caminando, volteemos a nuestro lado donde vamos caminando y vamos a descubrir las maravillas que tiene nuestro México. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, hoy el amanecer estuvo increíblemente espectacular. Los colores, primero los turquesa, luego los azules, luego se vinieron los naranjas, los rojos con los grises. Eso es voltear a ver los colores de México. Todos los días, si volteamos a ver a un lado, o si nos levantamos temprano, o si tenemos la oportunidad de ver un atardecer, ahí en eso radica parte de la riqueza del ser humano. Y qué mejor que Dios nos lo regala, y próximamente vamos a festejar su nacimiento el 25 de diciembre. Entonces, eso es sumamente importante. Siempre hay que estar volteando a un lado para ver las maravillas que tenemos en nuestro México. Hablando de la tilancia y del musgo, que es una parte fundamental de los ecosistemas en nuestros bosques, en nuestras selvas, también está actualmente cada día más haciendo conciencia, sobre todo en el centro sur de México, el de dejar de comprar especies depredadas, sobre todo de tilancias, orquídeas y algunas otras especies de plantas, como también puede ser las de estas bromelias, que se utilizan para decorar los nacimientos y nuestras casas en esta época. Poco a poco se va modificando todo, pero aún así, si vamos a los mercados, vamos a encontrar pacas y pacas, o miles y miles de ejemplares que se colectan nada más para esta época. ¿Y por qué cada año es lo mismo? Porque no cuidamos las plantas que compramos. Hay muchísimos grupos en internet donde pueden apoyar después de comprar una planta. No quiere decir que vayan y compren y ya después investiguen, no. Sino de tener la conciencia de seguir conservando nuestras especies. Porque si no, va a llegar el momento en que no los vamos a tener. Y después nos quejamos que los gringos, que los extranjeros europeos, los asiáticos, tienen mejores plantas que nosotros. Entonces, si nosotros no las cuidamos, no podemos señalar al de al lado de que nos las robó, o que se las llevó, que las extrajo de nuestros bosques y demás. Entonces, cuidemos las plantas y cuidemos toda esa diversidad y esa riqueza que tenemos realmente en México. Hablando de las orquídeas, bueno, siempre salen a flote en esto, porque siempre están relacionadas con algo en la historia de las plantas y las festividades en México. Acaba de pasar, por supuesto, el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, que también se celebra la Virgen de Juquila en Oaxaca. Y para esta celebridad se utiliza la Laelia amsis, subespecie Dawsoni Dawsoni, que es una de las laelias más hermosas que tenemos en México. Es blanca o blanca con el labelo morado, o sea, alba y semialba, y es lo que se utiliza para decorar los altares de la Virgen en Juquila, aunque es una planta que ya prácticamente está extinta en nuestro hábitat natural. Entonces nos quejamos que ya no hay plantas, pero vemos en internet que están ofertando por puños de divisiones estas plantas. Entonces dices, ¿qué pasa, no? Por un lado hay gente que sí quiere conservar las especies, hay gente que se dedica a la conservación, hay instituciones, hay universidades y demás, hay herbarios, pero por otro lado, pues no nos importa más que sacar 2, 3, 4 pesos de una planta recién colectada, pero sí nos quejamos que en otros países tienen todas nuestras plantas de la mejor calidad y en las mejores colecciones, cuando nosotros no cuidamos el tesoro que tenemos en México. Hago un paréntesis para saludar a Airat, que ya llegó después de Flores y Colores de México, sigue a Sangre Viva. Recuerden que siempre tiene libros para regalar. Entonces, por cierto, es el mejor panadero de Guadalajara que conozco actualmente, de masa madre. Bueno, hay otros panaderos en otros municipios, pero de aquí de Guadalajara es el mejor panadero. Y pues bueno, siempre cuidemos lo que tenemos en México. Para los nacimientos, junto con este musgo, estas tilancias, también se utiliza mucho, sobre todo en la zona de Oaxaca y de Guerrero, las laelias álbidas, las furfuráceas, también laelia furfuracea. algunas barquerias y algunas otras especies que año con año siguen llegando por miles de plantas a los mercados. Yo conozco mucha gente que se jactan de ser los protectores de las orquídeas en México, pero ¿qué tal? En esta época se van o a Chiapas o a Oaxaca a los mercados a comprar por cajas de especies. Y después dice, las cultivan, se le llama rescatar. Mentira, eso no es rescatar, es seguir apoyando la depredación. ¿Y por qué se van a estos lugares o mandan gente a comprar exclusivamente? Porque son cosas que no hay todavía de semilla en México, no hay quien las esté propagando, no interesa, porque una Laelia furfurácea de semilla in vitro a primera floración se avienta de 8 a 10 años. Entonces, pues no queremos esperar 10 años para tener una planta, porque a lo mejor ya mañana ni siquiera estamos vivos. Entonces, con el hecho de decir, ay, tengo una planta de colección y es de campo y demás, pero la rescaté del mercado, es una doble moral, triple y cuádruple que tenemos en México sobre las especies. Entonces, no nomás son las orquídeas, no nomás es el heno, no nomás son los musgos, no nomás son las tilancias, las echeverias, las cactáceas, por ejemplo, los ariocarpos. Estaba viendo en Facebook una publicación y no es posible que se siga comercializando tantísimas especies de una forma tan visceral por internet y no se haga nada. Tenemos que empezarlo a hacer por nosotros, por no seguir comprando especies de campo pensando que, ay, la vamos a rescatar y yo sí la puedo cultivar y demás, y a los 15 días está muerta por exceso de agua, ¿no? Y luego se enojan porque se les murió y andan ahí peleando que el vendedor, no, o sea, la culpa la tenemos nosotros por comprar especies así. Entonces, cuidemos esa riqueza que tenemos en México, porque algún día se puede acabar. Nosotros estamos todavía disfrutando de toda esa riqueza. Dicen, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Pues a como vamos, yo creo que no vamos a dejar ni las piedras, porque hasta las piedras nos las vamos a acabar. Que ya hablaremos de piedras en Flores y Colores de México, esos colores impresionantes que tenemos. Dice Irat, las piedras del riñón también se pueden hacer anillos con las piedras. Un saludo, por cierto, también a Ruth, que ya se fue a la Riviera Nayarita a vivir. Se fue a antier. Entonces, un abrazo, Ruth. Espero que te vaya muy bien por allá. Un abrazo especial también y un saludo para Diana y Beth Facio y para Luis Almendares de Lombricompost, GDL. Vayan y visítelos a su tienda. Está una cuadra antes de llegar a Lázaro Cárdenas por Avenida Colón, yendo hacia el sur, de mano derecha, ahí está el local de Lombricompost GDL. Un saludo a Ricardo, un saludo a Monse, que también nos está escuchando. Y pues bueno, vamos a seguir con otra canción, luego ya ven que me desplayo y empiezo a pelear, pero bueno. Aunque también, como siempre les digo, hay que sonreír siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Seguimos con otra canción, ¿y cuál es, Carlitos? La rama de Veracruz, por ahí sale hasta un expresidente de México en este tipo canción villancico navideño, son versos, ya saben cómo son los veracruzanos de bicharacheros, con esa excelente forma de cantar y de hacer música. Entonces, espero les guste. Seguimos con Flores y Colores de México después de La Rama. Alabando a Dios, quítense el sombrero, porque en esa casa vivió un caballero. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Anda burrito, vamos a Belén, a ver a la Virgen y al niño también. Naranjas y limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Yo no quiero oro ni tampoco plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Arriba del cielo hay un tulipán para el presidente Miguel Alemán. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. arriba del cielo hay un portalito a donde se asoma el niño chiquito. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. La Virgen María su pelo tendió, hizo una cadena que al cielo llegó. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Deme los buñuelos que si además así no me lo dan, le quemo la casa. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. De aquel paraíso que resplandeció, que era el bullicio que me le encendió. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. En Belén se vio la suma y grandeza, un pastorcito lleno de nobleza. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Lleno de nobleza le van a obsequiar todos los pastores y el rey Baltasar. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. El rey Baltasar lleno de contento, lo fue a saludar a su nacimiento. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. A la medianoche el gallo cantó, en el canto dijo ya Cristo nació. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Arriba del cielo hay un clavelillo para el presidente Ernesto Zedillo. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Ya se va la rama muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Naranjas y limas, limas y limones, valen de la Virgen que todas las flores. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera en el centro de Guadalajara. Un saludo para todos los que estén escuchando. Y un saludo especial para Lore de Polen, del Hotel Isabel, que hicimos ahí un trabajo con un orquidiario. El único orquidiario en Guadalajara que está vivo. Está pequeño, está empezando, pero pueden ir a visitarlo todos los días al Hotel Isabel. Está por Montenegro, casi a una cuadra de Enríquez de León. Un saludo, Lore. Un saludo también para Gore Montserrat, Curiel Ibarra, que nos escribió. Otro saludo para Ricardo Res Bell. Y un saludo para JAQH. Un saludo para todos. Ari Páramo, un saludo hasta León, Guanajuato. Allá la tienda de Marcís, que durante muchos años fueron mis clientes de muebles en mi época de agente de ventas. Un saludo para todos ellos. Y acá hay más personas. Meche ya le había dicho. Está también. Creo que ya están todos los que había dicho. Un saludo para todos los que se han conectado aquí al Facebook. Y pues ya saben que pueden comunicarse al 33 12 25 47 45. Pues hoy le dedicamos un poquito más de tiempo a esta tilancia que le llamamos Eno, que hay muchísimas tilancias en México, hermosísimas. Y aprovechemos lo que tenemos en México. Si lo vamos a usar para decoración, que es una tradición hermosísima en México, nuestros nacimientos, pues aprovechemos también los materiales que compramos vivos y seguirlos cultivando para que no se pierda esta especie o estas especies de plantas que tenemos en México. Aparte que nuestros jardines se van a ver preciosos. Y pues con este saludo para todos los que están escuchando, los invito a que nos sigan escuchando todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com, que es www.radiocartón.com, o en el podcast, ahí mismo en la página, están todos los programas que hemos hecho. Y los invitamos para el año que viene. Ya se está preparando el Festival de Flores y Colores de México para el 14 de febrero, para que estén pendientes de las redes sociales. Recuerden que tenemos más de 50 expositores de 12 estados de la República que vienen a Guadalajara a ofertar todos sus productos y por supuesto la gente de aquí de Guadalajara. Un saludo también especial a Amparo y a Roberto que nos están escuchando en la Ciudad de México, de Joyería con Orquídeas Naturales, lo pueden buscar así en Facebook. Un saludo para ellos y para Octavio Ubaldo, de la, de la Asociación Mexicana de Orquideología, que se dedica a estudiar el uso de las orquídeas en México. Un saludo para ti, Ubaldo, y para toda tu familia, tus papás, un abrazo. Y nos vamos a despedir con esta canción hermosísima que es Noche de Paz, pero la vamos a escuchar en náhuatl. Así es que pongan mucha atención. Ileana, acuérdate, cuando cantas en náhuatl, ahora te tienes que aprender Noche de Paz. Así es que nos despedimos de Flores y Colores de México este lunes 14 de diciembre y nos escucharemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en vivo. Hasta pronto, Guillermo Rodríguez. Om kai pamokone.